solo vives en mí. Qué solitario las noches, solo pienso en ti. Como quisiera tener por siempre tu amor de mujer. Vives en mí.